El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Nuevamente en el aire, Diablo sin música, programa número 90. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, una vez más en el aire de mixtaperadio.com.ar a través de esta web, esta nueva casa que nos albergó, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señor operador. Bien, contento de festejo. Esperaba los confetis. Los confetis están en camino, viene el servicio ese que los trae en bicicleta. Bueno, hoy Solar Irigoyen, ¿no? Porque Ale pegó el faltazo. Me acaba de mandar un mensaje que no puede acercarse. Terminó su día laboral intenso y quedó. Se ve que cuando retomó el ritmo, o por lo menos está intentando retomar el ritmo habitual de trabajo, la dejó de cama. Un día de laburo intenso. Así que Ale, seguramente vamos a escuchar tus mensajes. O tus audios que quieras enviar, los analizaremos y veremos si le damos espacio o no. Hoy tenemos invitado para charlar, presentación de disco. Bueno, ya si vieron el flyer sabrán que Coral va a estar presentando su álbum Cambié para Mal. Yo los conozco y en realidad si cambiaron para mal estamos en problemas. Y bueno, creo que ya podemos arrancar musicalmente. Hoy hubo un evento a la tarde que sucedió acá. Nosotros estamos ubicados en CABA, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, tercer mundo. Sucedió un evento, quizás vos estabas trabajando, no te enteraste, pero bueno, hubo un corte, un reclamo. Cortaron las vías del ferrocarril Roca, ¿no? Y provocaron un problema muy, muy, muy grande porque al haber gente arriba de las vías, el tren ese es eléctrico, entonces se corta todo el sistema eléctrico, los trenes no salen, ni salen ni ingresan, y obviamente se cierra la estación. Día viernes, se aproxima la hora de retornar al hogar. Cantidad, no sé, cerca de 10.000 personas amontonadas en la puerta de la estación del tren en Constitución. Y vi la imagen en la televisión y nada, más allá de todas esas cosas que me imaginé malditas, dije, son como hormigas. Año 82, 83, volumen brutal, la banda es Barón Rojo y abrimos con este tema que, si escuchan la letra, agréguenle pandemia en algún lado y es la misma situación que por entonces. Nada ha cambiado. Infernal, perforan la acera. Por cuarta vez. sí, verdaderamente eran como hormigas y está bien, sí, es cierto, esto ocurrió allá en Europa, pero en esa década la llegada de Barón Rojo cantando en nuestro propio idioma, entendíamos las letras y creo que la historia cambió un poco ahí en todo el continente americano. Por entonces no estaba bien visto que se cantaran en español las bandas, sobre todo de metal rock. Y Barón Rojo hizo que eso se cambie. Y por suerte. Y bueno, nos reíamos porque nos encontramos en todas las partes de la letra, nos encontramos. Cuando rompen las veredas, el auto te lleva, la grúa te lleva el auto, el gobierno te manda las cartas, la otro día me llegó una de Arba, así que los impuestos tendrás que pagar. Nunca una buena para nosotros, así que bueno. ¿Va a cambiar esto? No, tenés la tercera ola, viene, la tercera ola. Siguiendo con lo que está programado, bueno, Ale, no sé si estás escuchando. Estamos esperando tus audios. Y ocurrió, hoy es viernes 14 de mayo, pero ayer 13 de mayo de 1967, era el aniversario del nacimiento de Charles Michael Chuck Schuldiner, músico estadounidense conocido por ser el cantante, guitarrista y compositor de la banda Def. Nació en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Fallece el 13 de diciembre del 2001 en Florida, Almond Spring, Florida, Estados Unidos. Schuldiner con el grupo Def marcó un poco el camino a seguir, principalmente lo que era sonido de guitarra. Él siempre dijo que él hacía heavy metal, nunca se identificó con el estilo death metal y bueno, por sus influencias después fue depurando su sonido del primitivo Scream Bloody Gore, su primer álbum, a lo que fue a su último trabajo que ya era más progresivo, que desbordaba de musicalidad. No sé si existe esa denominación, pero lo escuchabas y, como decimos en el barrio, te cagaba de gusto. Schuldiner dejó mucha influencia, principalmente en los violeros, ¿no? La manera de tocar y su sonido. Sabes que no le gustaba la tecnología, ¿no? Solo usaba un Chorus para el vivo y después iba directo al cabezal. Como dirían los de vieja escuela, como corresponde. A principios de los 90, cuando vino Obituary, también nos sorprendimos porque decíamos, a ver, ¿qué super efecto traen? No, nada, derecho. Ni siquiera el pedal de corte del cabezal. Derecho al amplificador. Y si le agregaban algo, venía después allá de la mesa, ¿no? Obviamente, porque ellos trabajaban como corresponde. Profesionalmente con sonidistas y etcétera. Eran las maneras. De esa manera nos íbamos descubriendo esto que tanta pasión nos generaba. Así que vamos a recordar. Schuldiner siempre es un músico recurrente acá en alguno de sus proyectos. Control Daniel pasamos no hace mucho, pero vamos a escucharlo con algo de su banda Def. La banda es Def, el tema es Tolerancia Cero, Zero Tolerance. Creo que está como mal numerado, le digo al operador porque se le mezclaron los compacts. Yo le puse todos los compacts arriba de la mesa y se le cayeron y se le mezclaron. La banda es Death, recordamos a Schuldiner y el tema es Tolerancia Cero. We'll be right back. Pasa que está bueno este Running Wild. Bueno, así se pasó el recuerdo de Schaldiner. Sé que hay gente que no le gusta Dead, pero no lo vamos a mencionar. ya está, hay lista negra de los que entran y los que no entran acá. Y ya que estamos con gente que se comunica, ¿tenés ahí por ahí el teléfono a aquellos que quieran mandar, enviar un WhatsApp, sí, un mensaje? O mensaje de texto, mensaje de audio, lo pueden hacer al 1159520234, 1159520234. ¿Y si están en el extranjero? 54911-5952-0234. No pongo la grabación porque es otro teléfono. ¿Cambió? No es que cambió, sino que hoy tengo conectado ese por una cuestión perfecto. Técnica. Estamos recibiendo los mensajes hoy ahí por una cuestión técnica. Para la próxima ponemos los mensajes ¿listo? Grabados que son los de la radio. Muy bien. Y alguien que se comunicó de México, nos no en este momento, no sean ingenuos, La vocalista, una vocalista, la cantante Monique Martz, se comunicó y nos envió información, el material de la banda. Y bueno, estaba buscando un poco de un espacio de difusión y acá vamos a abrir ese espacio. La banda se llama Aurea Medusa. Es una banda de metal progresivo. Para mí es no tanto progresivo y no tanto metal, o sea que es un mix ahí que la verdad que está bueno. Alternativo, no sé, esa cuestión de ponerle rótulo a esta altura del partido. Es un proyecto que se inicia en el 2016 por iniciativa de la cantante Monique Martz, ex vocalista de la banda de metal sinfónico Exordum del Estado de México, quien al salirse de dicho proyecto en el 2015 empieza la búsqueda de un guitarrista con quien hacer mancuerna. Se encuentra Arturo Rivera Reyes y empieza a crear composiciones a lo largo del 2018. En diciembre del 2018 se integra a la banda el baterista Gabriel Martínez, con el que continúan el proceso creativo elaborando más maquetas, con una orientación más hacia el metal progresivo, alternativo y heavy. Para su próximo álbum debut, todo esto, todo este combo de estilos. En agosto del 2019 entra el bajista Manuel González, con quien complementan la alineación. En diciembre del 2019 iniciaron grabaciones de su primer EP en el estudio Casa Búnker en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El 10 de abril del 2020 lanzan su primer sencillo titulado No Habrá Cielo y lo encontrás en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music, etc. Están trabajando para lanzar su siguiente sencillo. Y hasta que tengamos el material nuevo, vamos a escuchar el primer single de esta banda. Agradecemos agradecemos a Monique que el envío de este material y estamos próximos a recibir su nuevo material. Vamos entonces con Aura Medusa desde México. Yeah. Así escuchamos Aura Medusa, el tema No Habrá Cielo, desde México. Estamos esperando, nos van a enviar su nueva producción, que están terminando de cocinarla. Y también estamos esperando una llamada que, bueno, señor operador, usted me dirá cuando aparezca esa comunicación. Yo les aviso. Mientras tanto, Pau desde Mendoza nos está escuchando, nos está mandando saludos para Ale, para mí. Gracias, Pau, gracias por conectarte desde allá. Espero que haga frío, porque a esta altura del año ya debe estar haciendo frío y debe estar helando. Así que gracias por el apoyo, por estar ahí del otro lado. Y estoy enviando a Ale en este instante los mensajes, pero bueno, si se conecta, Ale te saludará también. Gracias, Pau. Creo que podríamos escuchar el bloque de Sandra Lucas y de paso nos liberamos de los compromisos que ya tenemos tomados para hablar después con nuestro invitado, que ¿de qué banda me dijiste que era? Bueno, espera, no, mira, ahora me fijo. Vamos entonces a escuchar Previo Separador. ¿Qué le parece, señor operador? Así laburo un poco, lo veo muy cómodo ahí. Y escuchamos a ver qué novedades, qué sorpresa nos trae Sandra Luca con su espacio de difusión. Diabolus in Música. Sección al repaso del último compilado del Vuelo del Dragón, programa radial que volvió a surcar el aire una vez más, sonando en vivo desde Bransen todos los viernes a las 18 horas, un rato antes del comienzo de Diabolus in Música. Con Marcelo Rebot al micrófono, continúa con la difusión del heavy metal en todas sus variantes y el hard rock. El noveno compilado fue un gusto que se dio Marce junto a nuestro amigo y productor Martín Lauría, de Un Mandato Divino. La característica principal de este trabajo, basado en el segmento del programa que le dio el nombre, Coverlandia, una que sepamos todos, fue compilar temas de distintos estilos, pop, melódico, dance, etc., de las décadas del 70, 80 y 90, versionados al metal. Algunos de los artistas participantes ya tenían el tema grabado de antes, pero no fue el caso del artista que hoy convoco. Se trata de Nancy Sarmiento, cantante y actriz, quien junto al guitarrista y compositor Leo Gatti hicieron una excelente versión del tema That Was Yesterday de la banda angloamericana Foreigner. Pero antes quiero contar un poco de la historia de esta intérprete argentina, dueña de una exquisita voz. Un don especial que se ha formado y evolucionado a base de capacitación y trabajo arduo. Ya desde muy niña, Nancy denotaba su pasión y vocación por el canto, la música, la actuación y la danza. Lo que comenzó de una forma natural fue transformándose hasta llegar con el tiempo a convertirse en su profesión y medio de vida. Sus primeros estudios se dieron en la Escuela Superior de Música Juan Pedro Esnaola, de la ciudad de Buenos Aires, continuando con el perfeccionamiento de la técnica vocal, teatro y comedia musical. Con todo este bagaje, Nancy ha podido incursionar en numerosos espacios donde desarrollar sus conocimientos. tanto, ha tenido colaboraciones en populares programas de la TV argentina, como ha cantado en celebraciones religiosas. Fue integrante del coro Kennedy, del elenco de varias comedias musicales, vocalista de otros proyectos independientes, de estilos como jazz, blues y pop, participando de diversos eventos sociales y culturales, públicos y privados. Así de prolífica es la carrera de Nancy Sarmiento, teniendo en cuenta que esto es apenas un breve resumen. Ahora viene la parte que más me gusta, relacionada con el hard rock y el metal. Fue corista de One Life Kiss, tribute Paul Stanley, corista invitada de Eterna Hard Rock, cantante invitada en shows de Mala Medicina y también de Omar Berjo y Marchi Marco. Fue vocalista de la banda de power metal Sinergia, ahí fue donde la conocí. Acompañó al cantante Josy Fernández de Crush en sus giras televisivas. Participó en los shows de NGN, Nuestro Gen Nacional, y también del guitarrista Lucian Mar. Hoy Nancy Sarmiento está asociada a múltiples y diversos proyectos que, si bien se han retrasado por las circunstancias que son harto conocidas, su carrera sigue a paso firme. Actualmente es vocalista del proyecto Banda en Línea de Cris de la Fe, del cual fui testigo de su primera presentación en vivo. Esta banda tiene la particularidad de haberse iniciado en forma virtual. Parte de su tiempo también lo abarca su banda más activa, Arsis, que también tuve el gusto de ver uno de sus shows. En este caso se trata de una fusión de estilos. Con Arsis ya está llegando Metamorfosis, el que sería su segundo disco o una extensión del primero. Su actividad principal hoy es la de vocal coach, en formato online, hasta que mejore la situación sanitaria en nuestro país. Así que quien quiera aprender a cantar o perfeccionarse puede contactarla a través de sus redes sociales. Tanto en Facebook, Instagram y YouTube la encuentran como Nancy Sarmiento. Para escuchar sus canciones y ver los videos de shows, también están las redes y los canales de Arsis y Banda en Línea. Aquí también se van a poder enterar de todo lo que se viene. Temas nuevos, discos, videoclips, su intervención en el proyecto We Rock Girls, tributando a Dio, nueva banda, pero de esto, no puedo hablar. Solo adelantar que se viene algo de metal sinfónico. Volviendo al principio, y para finalizar, vaya paradoja, vamos al tema de Coverlandia, una que sepamos todos. Una canción que con la interpretación de Nancy tomó otro vuelo. Fue como un refresh de todo de ese conocido tema de los 80. En el canal de YouTube pueden ver el video oficial con toda la data del mismo, la participación en el compilado, la mención de sus realizadores Marcelo Rebot y Martín Lauría, la producción musical de Leo Gatti, audiovisual de Marcelo Cugliari y ejecutiva de Ramón Páez. Todo grabado en ABD Records Studio por Fabián Abdala. Con Leo Gatti en guitarra y teclado, Claudio Bocardo en bajo, escuchamos aquí en Diabolus sin música, That Was Yesterday, en la voz de Nancy Sarmiento. I'm Hola. Hola, hola, un, dos, tres, probando. Ale, ¿te fuiste? Se cortó. Sí, super, ultra, hola. Mega en directo. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, Manola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿dónde estás? En tu casa. En tu casa estoy. Ya sé que estás en tu casa, pero parece que estuvieras en Marte. Se escucha mal. No, yo te escucho bien, te escucho bien. Ah, perfecto, si me escuchás bien está buenísimo entonces. Dale, bueno, entonces presentate, no sé, porque acá la audiencia está sorprendida, no entiende nada. Lo que pasa es que tengo que bajar, me escucho como con un eco, ese es el tema. Ale, te escucho bastante mal. Perdón, ¿me escuchás vos a mí? Te escucho así como en un bueno, tubo. Vos te, por casualidad, ¿tenés prendida la radio? ¿Tenés puesta la radio en el celu o algo? Porque el eco que viene seguramente es de algún... Espera, me voy a alejar, de la computadora. ¿Y ahora? Ahí se escucha perfecto, dale tranquila que sale perfecto. Igual, de todas maneras, yo los me escucho yo como con un rebote. Se llama delay. No, yo cuando hablo en el medio de la radio. Vos dale perfecto que al aire sale bien. Buenísimo, bueno, buenísimo, joya. Ahora escuchame un minuto, a ver, ¿me escuchás? Yo te escucho. Bienvenidos al programa número 90, el Intervalo del Diablo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿todo en orden? Bien, bien, todo bien, con todas las pilas. Buenísimo, las que me faltan a mí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Que necesitas tomar energizante? ¿Quizás a un auspiciante de energizante necesitamos? No, lo que pasa es que fue una semana bastante difícil para mí, así que bueno. Yo voy por el año y medio bastante difícil, mirá vos. Sí, sí, ponele que fue un año muy difícil y esta semana se me pudrió todo y esta semana el cuerpo me dijo, cariño, es suficiente, así nomás. Es suficiente, no me daba más ni la cabeza, ni las piernas, ni nada. Bueno, suele pasar a, no quiero ser grosero, pero a cierta edad, ¿no? Y sí, obviamente que los años no vienen solos, obviamente. Y yo encima que me quiero hacer la pendeja, bueno, vos viste cómo es la historia. Sí, sí, ya así te conozco, que... ya te conozco. Te querés devorar el mundo, pero ya te dije 100.000 veces, no sos Wonder Woman. Bueno, igual me voy a morir en la mía, ¿eh? O sea, ojalá alguien me pueda frenar. Hasta ahora no lo logró nadie. Es lo que corresponde. No, hasta ahora no lo logró nadie. Me voy a morir pronto, pero me voy a morir feliz, haciendo lo que me gusta. Bueno, mira, desde Mendoza nos está escuchando Pau, que te manda saludos. Uy, un abrazo gigante a las chicas de Doncellos del Metal. Que nada, si no hubiera sido por la cuarentena, esta mitad de año volvíamos a ir de visita para aquellos pagos. Pero aviso bueno, que ahora el 21 estamos todos curados, sanados, se terminó todo, ¿eh? ¿O no? ¿Vos decís? ¿Y no, ¿en qué no país? Dijo el tío Alberto, el 21 volvemos a la normalidad? Se cortó. Se nos olvidate. ¿Estás ahí? Estoy acá. No te muevas porque se entrecorta, entonces parece que te estuviera censurando. Estoy quietita, se me quedo como una suata. Vos tenías algo para presentar, ¿no? Aprovechando ya que te comunicaste. Sí, sí, tengo en realidad hace unos cuantos programas que estoy queriendo presentar esta banda. Me gusta la voz de esta chica. Así que nada, si vos me das el ok y me das luz verde, yo arranco y les cuento... ¿De qué se trata la propuesta de Null Positive? Dale. Null Positive empezó en el 2015, sin ni una discográfica, ni un mango encima, pero con un montón de ideas musicales, un gran talento, un reconocimiento interno de vivir de la música, de querer vivir de la música. Esta gente vino así. Dijeron, bueno, sí, nos vamos a dedicar a esto, salga lo que salga, sea como sea. Así que bueno, nada, lanzaron un álbum debut a principios del 2017 y en los primeros álbumes causaron un montón de polvareda, estamos hablando de una banda rusa, obviamente, ya se van a dar cuenta cuando los escuchen. La cantante de esta banda, y eso fue lo que me llamó la atención, tiene una voz muy particular, se llama Ellie Berlin. En la guitarra van a escuchar a Ben Ruger Bauer, en batería Flo Schnablo, en bajo Manu Aldor. Y ya me empiezo a aparecer con vos a buscar bandas, viste que los nombres sí, que son inexistentes. Sí, complican la vida. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, los voy a dejar escuchando esta banda, no hay mucho más que agregar, tienen más de 100 shows, no son una banda muy vieja, pero sí son una banda que hace desde hace 3 o 4 años viene girando un montón por Europa, han hecho shows por afuera de Europa también. Es una banda que tiene mucha, mucha cercanía con sus fanáticos, es como que tiene mucho contacto, generan conferencias de prensa, interactúan permanentemente con el público y con sus fans. Y más allá de la voz de esta chica, eso es una de las cosas que también me agradó, porque de hecho van a ver en las redes sociales, tienen un montón de videos con sus fanáticos y de hecho le han dedicado más de una canción. Así que los voy a dejar escuchando, les presento el tema que en definitiva quería como prueba o como para que ustedes se dieran cuenta de lo que estoy hablando. Vamos a escuchar algo que ellos sacaron en el 2017, se llama Collapse. Die Mauern stürzen ein, Hollauf für Wallabier. Cambié para mal. ¿Qué nombre, no? ¿Usted qué opina? Pudo haber cambiado para peor. Bueno, eso. ¿Cambié para mal o cambié para peor? Era lo más seguro. Yo creo que la para mal está bien, para peor es como. Hay que prestar atención. No, en realidad es una metáfora de qué es lo que está bien y lo que está mal. Para alguien cambiaste para mal y para alguien cambiaste para bien. No, es que es así. ¿Para qué cambiaste? Para lo que quiero ser. ¿A quién le debo? La vida es un cambio constante. ¿A quién le debes nada? Que a nadie le importa lo que. O sea, cambié por decir. Noto un dejo de odio ahí. Sí, de rabia. De toda esta mierda que estamos pasando. Menos mal, agradezco. Si no, no hubieran hecho tremendo disco. No, exacto. Tiene que ver con todo eso, con todo. No, con lo que, con cosas que estábamos pasando personales desde antes y que ahora se acrecentan. Y que te das cuenta de que entre la edad que vas pasando, la experiencia, y para, así como la frutillita del postre, todo esto que se llama pandemia, es como decir, ¿a quién le debes nada? O sea. No le des nada a nadie, tenés que hacer tu vida y sin joder a nadie, obvio, y sin aprovecharte de nada, de ninguna situación, nada, pero es tu vida y es la que querés hacer. Bienvenidos a Diablos y Música, al señor Facundo Coral. ¿Cómo le va, don Facundo? Bueno, bien, bien, contento de estar otra vez acá. Como dijo el señor operador, es el... Esta es la radio coral. Esa, radio coral. Vamos. Hasta los voy a tener que escuchar, ¿viste? Porque no sé qué. En algún momento decís, ¿qué carajo es esto? Fuera de joda, lo escuché. Muy bueno, muy bueno material. Sí. Gracias, loco. Estamos en la radio coral, así que bueno, bienvenidos todos ustedes. Como siempre, buscando una excusa para tomar cerveza, así que la excusa es este nuevo disco, este nuevo álbum, este nuevo trabajo en estudios, que por fin. Sacó Coral a la calle nuevamente. Sí, después de, ¿cuánto? De 2016, de 5 años, desde el Trash and Roll, bueno, hubo muchos tropiezos entre la banda, digamos. Banda estuvo en actividad. Siempre, nunca dejó de estar en actividad. Pero tropiezos personales, no entre nosotros, sino de nosotros, ¿sí? De la vida de cada uno. ¿Entre ustedes así se chocaban? Tropezamos, estamos todos gatos. No, pero la banda siempre siguió adelante, que es lo importante, no es que fue una reunión ahora después de 5 años, no, la banda siempre siguió tocando, de hecho tuvimos giras, tuvimos un montón de shows, por ejemplo con Phil Anselmo, con bandas extranjeras, y siempre estuvimos, incluso estábamos en la preproducción de este disco, ya desde fin del 2018, comienzo del 2019, comenzamos a grabar el disco a fin del 2019, después vino la pandemia, hubo que parar todo. Seguimos haciendo arreglos y maquinando, craneando cada uno desde casa. Y bueno, una vez que se pudo salir un poco a la calle, terminamos de grabarlo y ya lo tenemos. En algún momento el turco se tomó como unas vacaciones, ¿no? Unas vacaciones. Sí, fue como un año sabático. Se tomó un año sabático. 10 años sabático. El vocalista de Coral. Que... No, pero está bien porque. A ver, hubo un momento que tal vez. Viste que a veces. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. No, hermano, ya. ¿Quién es? Hola. Viste que a veces hola. Uno. ¿Esa voz que está por ahí? Bueno. El que entra sin avisar. Bueno, pasá. Hola. ¿Cómo estás? Cerveza? Hola. ¿Comida? ¿Llegó la chica del delivery o no? No, perdón. Llegó la chica del delivery. ¿Cómo estás, Ali? Saludes. ¡Qué tremendo! Ahora o nunca, salude. ¡Qué tremendo! Estás acompañado, ¿no es cierto? Totalmente. En este mismo instante podés saludar a nuestro gran amigo Facundo Coral. Hola, Facu, ¿cómo anda? Bien, Alita, acá estamos. Acá estamos, los vi a visitar, mi luz y subí, faltaba. Te extrañamos. Te extrañaba. Che, Richard, ¿podríamos hacer una sección así del programa con el elegido de Don Coral, ¿no? No, después dámelo por escrito porque no entendí nada. Que podríamos invitarlo al señor Coral, ya que es eximio guitarrista y aparte muy conocedor del género, a que tengo una sesión en el programa los viernes o cada 15 días. Ah, sí, otra vez con eso, sí, ya sé. Claro. Bueno, después lo conversamos con... Tiene que hablarlo con mi manager y el representante legal, por favor. ¿Se cortó? ¡Uy, se enojó! ¡Qué sensible que está, sale! Bueno, era mentira, está bien, estoy encantado. Sí. No, bueno, sí, y son cosas que pasan en la vida y creo que todo hace bien esos cambios y esa... Uno va aprendiendo la vida y a veces cuando crees que todo está bien o que necesitas un cambio, que necesitas un viraje, de todo eso aprendes. Y nada, llegó un momento que Elías tomó un rumbo distinto al de la banda. Y bueno, después de 3 años, acá está de vuelta. Yo creo que el regreso, o bueno, después de este impas que tuvo Elías, volvió. Y creo que es un factor fundamental en el sonido final de cómo quedó este trabajo, este disco, porque está cantando de una manera. Puso las voces en los temas de. No, yo la verdad que no te digo que me sorprendió, pero dije. Sí, ese aire de. Bien. Ese aire de un par de años y volver con más furia, volver con heridas sanadas de cada uno a nivel personal. Todo eso te da un feeling y un sentimiento distinto con el cual de ahí salieron muchas letras, de ahí salió una garra increíble para cantar y para hacer temas. Así que bueno, todo cambiamos para mal, pero bueno, el tránsito fue bueno. El disco trae 9 temas, 9 tracks. Arranca con el tema Perdido. ¿De qué manera los laburaron? O sea, ¿tenían la totalidad de los temas y después buscaron el orden? Mirá, ¿o vos sos de componer y si no, arrancamos por el tema 1? Sabés que cuando compusimos Dueño del Tiempo, estaba todo hecho, llegamos al estudio y lo grabamos, listo. O sea, como que estaba la música hecha, sí. Y las voces, está listo. Cuando hicimos Arrecho, donde entró Elías, estaba el disco compuesto y grabado musicalmente. Y llegó Elías y escuchó el disco y fuimos poniendo las voces y fui componiendo de acuerdo al disco. Trash and Roll lo hicimos en conjunto todo. Todo el disco de Trash and Roll fue compuesto en conjunto. Clásica composición de banda, sí, heavy. Cada quien aportó lo suyo, cada quien aportó sus arreglos. O sea, fue bastante entre todos. Y parece mentira, pero el Cambié para Mal fue como un arrecho nuevo. A ver, venía las canciones ya compuestas. Estaba todo grabado, como te digo, en el 2019, antes de la pandemia. Sí. Y Elías vuelve a la banda como en, calculo que en septiembre, por ahí, octubre, cuando ya el disco estaba compuesto. Y ahí fue que se hicieron las voces, se hicieron las melodías. O sea que fue bastante reminiscencia al arrecho. Sin embargo, lo que estaba hablando en otra entrevista hoy, para mí fuimos muchos pasos más allá, fue un par de escalones más allá. Investigamos más, o sea, inventamos más. Creo que el trash and roll fue el sonido de coral que queremos, sí, que nos gusta y que dijimos, esto es coral. Sin embargo, acá apostamos a más. ¿Sí? Redoblaron la apuesta. Claro, redoblaron la apuesta. Esto es coral, ya sabemos qué es lo que es coral. Vamos a inventar un poco más, vamos a escarbar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ahí viene Cambié para Mal y estamos re contentos porque fue un disco bastante loco, o sea, para lo que nosotros consideramos. Fue experimental, sin llegar a ser ni Pink Floyd ni. Sí, nada, no entiendo, de eso. No entiendo, pero, porque si hubiera sido Pink Floyd me pegó un tiro en la bola. Pero fue muy experimental para lo que nosotros queríamos y creo que el resultado final, no sé, siempre lo hablamos, es un discazo. Aparte son 9 canciones que no llegan ni a media hora, es una trompada en la cara. No son esos discos de 14 canciones que tal vez ya después decís, wow, o sea, cuánto falta para terminar el disco. No, claro. Se oye rápido. Te quedas con ganas de escucharlo otra vez. Está buenísimo. A ver cómo arranca entonces el primer tema. El track número 1 es el tema Perdido. Es un tema que dura 3:51. Y así suena. Yeah. Cambié para mal, cambié para bien, tendría que haber sido así el título del disco. Sí, hablando respecto sí. al sonido de que escuchamos en este disco en particular, ¿no es cierto? La mezcla la hizo todo Carlos, ¿no es cierto? Todo siempre desde el dueño del tiempo. Graba, mezcla y masteriza Carlos. Estudio Enfermo. Carlos Autullo. El Estudio Enfermo que ahora es, ¿cómo es? El Suicida Studio and Motherfuckers. Claro. ¿Fueron a grabar allá a la costa? Mira, esto es interesante porque la batería... Me invitaron, puto. Te invitamos, pero bueno. La batería la grabamos en la costa, donde se hace el Suicida, que es una sala enorme, era una pequeña iglesita antes, una pequeña iglesia, y la sala es enorme, tiene un room natural. Es increíble. Entonces, ahí no tenés que ponerle nada de efectos, ni reverb, ni nada, sino ver cómo carajo contenés ese reverb natural que es enorme. Claro. Y creo que ahí, la verdad que hay una diferencia en la batería, sobre todo, impresionante. Impresionante. Yo oigo el tacho. El sonido del tacho y de los tones me parece increíble. Es todo natural. ¿Qué guitarra usaste para...? En la guitarra usamos... ¿Qué es base? Para las bases usamos. En realidad hicimos muchas grabaciones con muchas violas. Pero las que quedaron fue un sonido muy vintage, incluso de 7 cuerdas, de drop y de todo, que era la Fender Stratocaster 72 afinada en 7 cuerdas. O sea, tiene 6 cuerdas, pero la afiné como 7 cuerdas para hacer la base. O sea que estaba con el single coil y todo y es muy, muy potente, muy vintage. Y a ese sonido le duplicamos con la Ibanez 7 cuerdas, que es así, es un sonido más modernoso. Están superpuestas las dos, ¿sí? Y están superpuestas. Entonces, en realidad la que domina. Yo pensé que tocaste con la del Diablo. No, al fin, o sea, grabé con la del Diablo, grabé con la Ibanez 8 cuerdas, grabé con la Gibson, que todos los discos los grabo con la Gibson, grabé con la Jackson Randy Rhoads. Grabé con estas dos. Y grabé con una Telecaster también. Qué enfermo, loco. Sí, bueno, enfermo es el otro que me pone a grabar todo eso, boludo. Bueno, vos que le haces caso. Enfermo es el otro que me pone a grabar todas esas líneas, no tiene nada que hacer. Entonces, y al final, de mezclar y mezclar y mezclar, sí, sinceramente... No, en realidad una vez que vimos con uno o dos temas que este era el sonido, ya está, vamos a grabar todo con esto. Y la Ibanez lo que está es dándole la distorsión que necesita muy de fondo, pero el sonido que escuchás en realidad es de la Fender Strato del 72, puesta en 7 cuerdas. Con 6 cuerdas, 6 cuerdas, pero puesta en 7 cuerdas. Y los solos, bueno, siempre con la Kramer. Con la Kramer Vareta del 87. Y lo que sí hay entre tema y tema, por ejemplo, ¿no tenés grabada la guitarra base cuando solías? Como en este tema, por ejemplo, que escuchamos. Exactamente, eso una idea de Carlos de hacerlo en este disco, dentro de el buscar toda esta diferencia. Te mantiene la base ahí, claro. Con el sonido característico de Carlos, que Carlos tiene un sonido característico. Es que te llena, Carlos, te llena todo. De hierro. Sí, te llena todo. Carlos toca como si fuera funk, ¿entendés? Con el pulgar, pero con la velocidad de una púa. Entonces tiene esa velocidad, no sé cómo hace, pobre pulgar, ¿no? Entonces tiene esa velocidad, pero con el incremento del punch de tocar así slap, ¿entendés? Claro. Y en los solos, menos en algunos principios que sí están las guitarras de fondo y todo, pero en los solos, en un 90% es como si estuviéramos en vivo. Y está bueno, está muy bueno eso. El sonido ambiente, decís vos. No, que no hay guitarras de fondo, sino está el solo y el bajo. O sea, no hay segundas guitarras de fondo, ni muchos arreglos tampoco. ¿Por vos o todo mi poder? ¿Dónde encontramos esto, por ejemplo? Lo acabamos de oír en... ¿Cómo se llama? En Perdido, bueno. En Perdido. Ya lo escuchamos. No, y en todos los solos, en todos los solos están. Yo pondría, si vas a poner una, te lo iba a pedir hoy, por vos. Bueno, gracias. Pasemos por mí entonces. Por vos, el segundo track del álbum Cambié para Mal, de Coral. Vamos a escuchar y seguimos charlando acá con el amigazo Facu, Por Vos. Yeah. Ahí se nota bien el lo que estábamos charlando de... Es el Power Trio, ¿no? Power Trio, o sea, el bajo y la batería haciéndole la base para que se destaque el violero, la primera guitarra. Che, no, la verdad que es eso, la idea es ser el Power Trio, que es como si lo escucharas en vivo. Claro, obvio que está un poquito... El sonido va a ser más decorado, o tal vez con dos violas. Es un disco, fondo, obviamente. Es esa. Yo creo que a veces suena como cliché eso, decir, no, grabamos el disco en vivo, te hablan las bandas. Sabemos lo que es en un estudio grabar un disco. Hay cosas que se pulen, pero bueno, por lo que estábamos charlando. Más hoy en día, con la computadora. Exactamente. Copia, pegá y cortame acá, afiname, sacame, claro, sí. Poneme a tempo. Es increíble lo que puedes hacer. Que tratamos de evitarlo o lo evitamos siempre nosotros. Desde el primer disco siempre lo digo, tratar de usar la tecnología, pero como todo hemos grabado con a la vieja escuela con cinta y cuando no se podía hacer todo esto, la idea es llevar ese feeling, porque hacer dos tomas distintas son dos feelings distintos. O sea, se siente. Sí. En cambio, cortar y pegar es lo mismo. Es más frío. La música no tiene que ser perfecta. Por más que la música es teoría y la teoría musical es matemática. Y la matemática es perfecta. Es perfecta, pero la música es esa matemática llevada al sentimiento. Y el sentimiento... Bueno, ahí está la diferencia. Si no le pones sentimiento, es muy fría la música. Exacto. Y no te llega. Exacto. No te llega. Es todo computadora. Lenguaje binario. Pero no, tenés guitarristas que van a estudiar a las universidades de allá de la gran ciudad del norte y tienen la habilidad, aprenden la técnica, pero no le pueden transmitir el sentimiento. Exacto. A esa técnica, o sea, es simplemente técnica. ¿Cuántos guitarristas, digo guitarristas o bateristas o lo que sea, virtuosos, sí, y que son increíbles, que vos decís, wow, eso no lo puedo hacer? Pero vos decís, bueno, y le falta una vuelta de rosca. No se te levanta ni un pelo, claro. La piel no se te pone gallina jamás. Ese nunca fue cornudo, nunca lo cagaron en el trabajo, ¿entendés? El tipo perfecto. Tiene vidas ideales, que no son las nuestras exactamente. Pero bueno, de eso nunca se trata. Nunca se embriagaron, nunca cometieron excesos, en fin. Son cuestiones exceso, que hacen... Exceso de perfección. Bueno, son cuestiones que si prestan atención y cambian para mal, quizás logran, viste... visualizarlas. Exactamente. Siguiendo el orden de los temas, como no son muy largos los temas, así vamos a pegarle otro. El track número 4, Terminus of Orbis Terranum. Suena como una orden eso. Y tiene que ver con exactamente, con la orden venida desde la iglesia, de cualquier creencia, donde te obligan a seguir, sin tal vez no... No, que no pienses lo mismo y de una forma muy hipócrita, en donde te dicen haz lo que, ¿cómo es? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exactamente, de eso se trata un poco. Sí, justamente ayer creo que veía imágenes, quizás debiera prender fuego mi televisor, ¿no? Pero bueno, el presidente estaba en el Vaticano hablando con el Papa de entonces, estarían hablando de fútbol tal vez. Yo no soy maradoniano, ¿no? Yo no soy maradoniano. Vos sabés que yo con el fútbol ahí, ¿no? No soy maradoniano. Pero Maradona, cuando estuvo en el Vaticano, dijo: loco, tienen el techo de oro y los feligreses se están cagando de hambre. ¿Entendés? Claro. Una después dice: vayan a dar una limona a estos pobres chicos y ustedes tienen todo ese oro increíble. Exactamente. Y el Vaticano es un país que es menos de una ciudad lleno de guita. ¿Qué hacemos? Terminus of Orbis Terrarum. Yeah. vostro spermo e Paolo, come santos e parte il nome di un nostro. Miserato tuo onnipotente, missis peccatis tuis, perduca terbita materna. Potens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Cambié para mal y cambié para bien. Seguimos presentando el disco de Coral acá con su... con su uno de sus protagonistas, porque... son cuatro. Facundo Coral, más Carlos Soutulio, Gonzalo Gisler, el último en entrar a la banda, y Elías el Turco en voz. Eso es el combo Coral. El último que cierra la puerta, ¿no? Gonzalo hace ya año y medio que está, dos años. Un año y medio, tal vez un poquito menos de dos años, y es la persona que faltaba en Coral. Si no está Germán... Germán se fue en sus vacaciones en su... Larch, no volvió más de México. Si no está Germán, que es... la verdad que, seamos sinceros, Coral, esos cuatro que logramos hacer un montón de cosas, bueno, somos una familia. Y si no está Germán, Gonzalo es increíble, pegó en la banda, era la personalidad que faltaba. Como músico, es increíble, como persona, y como tatuador también, es un gran tatuador. Para mí... tendría que estar internado, porque para mí le falla. Te recrees, en un loquero, ¿no? Si bueno, te... pero quizás sea la persona que... Si te vas de gira con... los bateros siempre son loquitos. Si te vas de gira con Gonzalo, te podés morir de la risa, seguro. Y si te vas de gira con Germán y Gonzalo, no sé, te volvés loco. Lo sacás a los dos, por favor. Con Carlos también te cagas de risa. Sí, ¿eh? Sí, vamos a decir, es verdad. La pasamos bien. Yo, por fortuna, tuve la posibilidad de viajar un par de veces con los Coral. Y bueno... etílico recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué no hay decir? Más para agregar. Y seguimos transitando este disco. Después viene el tema Desierto. Bueno, las letras obviamente son todas del Turco. Sí, sí, sí, la mano letra de él. Siempre la ha hecho toda la... ¿Tiene la veña de ustedes o él tiene libertad? Básicamente en todos los discos. Sí, no, no, usted lo autoriza. No. Básicamente en todos los discos, Elías viene... o sea, le damos la música y lo que tiene Elías es que no se encasilla en el jeite que le das. Uh-huh. O sea, el chabón vuela. Entonces a veces dice, una vez me cortó un solo y me dice, no, perdón, acá lo corto porque venía tú solo. Boludo, mi solo lo pongo en otro lado si no, claro, hay solo. Sí. Está genial. Está claro. Genial esa parte. Ah, bueno, está bien. ¿Me entendés? O sea, la idea es que vuele. Y la temática de los temas... generalmente los trae él, si no, hablamos. Por ejemplo, el árbol fue una idea que se me ocurrió, se la dije, y él se cae de la risa porque lo llamé un día, no sé a qué hora, y estaba, yo estaba medio por ahí, y le dije, y él me mostraba vos me mandaste esto hasta ahora, a ver si se cagaba de la risa de cómo le sí, dije. Sí, me gustaría escuchar ese árbol, porque me imagino tu estado. pero no, la idea es eso, y la idea una vez que trae la letra, sí, obvio, la concordamos entre todos, pero tiene carta libre de hacer, aparte que lo hace demasiado bien, de carta libre de inventar todo lo que quiera. ¿Desierto o monumentos? Vamos con... Desierto es un tema que me encanta, pero muchísimo. Pero vamos con monumentos, que hoy por hoy tengo una fiebre con ese tema increíble. Lo vamos a guardar para el final, en todo caso. Sí, no, vamos con desierto. Desierto es un tema que me encanta. Es uno de los primeros que hicimos para el disco junto con Cambié para Mal. Fueron los dos primeros temas que se compusieron para el disco. Ya en la preproducción de... todavía con Germán. Ajá. Antes de que se fuera de gira. Desierto, el track número 5 del álbum Cambié para Mal de Coral, que estamos presentando acá de manera exclusiva. Sí, señores, si no, ¿dónde? mixtaperadio.com.ar. Yeah. Así suena el nuevo trabajo de Coral. Realmente estamos acá charlando, descubriéndolo. Espero que ustedes estén pasando por esta misma situación. Cambié para mal es el nombre de este nuevo trabajo, editado por Icarus Music. El amigo Carlos nuevamente abrió la billetera y dijo: muchachos, acá está el monedín, vamos a sacar CD, LP, vinilo, tape. El próximo disco me prometió con vinilo. No, falta el vinilo. Siguiente, no, el siguiente disco viene con vinilo. ¡Maldición! Rata inmunda. Hay que esperar un par de años todavía. Quiero mandar un saludo a Ezequiel Núñez, que a través de las redes nos dio el visto bueno, que está escuchando el programa. Espero, Ezequiel, que no te hayas aburrido y que hayas cambiado para mal como los Coral. Ezequiel, este disco realmente está muy bueno. Pegale una oída. Habla con Carlitos, que te tire unos discos de promoción. Mañana hay una... no sé cómo denominarlo. Intervención artística. Sí, es lo que le denominamos el Meet and Street. Ajá. Meet and Greet, pero en la calle. No, nosotros estuvimos 2 meses planeando, craneando y apostando al nuevo disco, a estrenarlo. Al show en vivo, exacto. Iban a ser 2 funciones, una con Vida y otra con Mamut. Eran 2 funciones distintas. Después, bueno, cambiaron un poco las reglas del juego. Apostamos a una sola función. Después cambiaron otra vez las reglas del juego. ¡Qué bárbaro! Y ya no pudimos apostar a nada. Nada. No había mesa de apuesta. Entonces, pero la verdad que como cambiamos para mal, no nos quedamos en la casilla esperando a que el mundo cambie. Nosotros lo tenemos que cambiar, o por lo menos tenemos que hacer algo. Así que respetando todos los protocolos, respetando la situación que está pasando el mundo, respetando la sanidad, respetando la legalidad que hay en Cava como tal, que es al aire libre hasta las 7 de la tarde, a las 19 horas, a las 20 horas todo el mundo en su casa. Así que inventamos esto del Meet and Street. Vamos a estar mañana en el bar Viejos Roqueros en San Telmo, de 16 horas a 18:30 va a estar la banda estrenando el disco. ¿A pleno? ¿Todos? Sí, estrenando el disco, o sea, no tocando, ojo, no estamos diciendo que vamos a hacer un show. Porque es como una firma de autógrafos. Iba a haber una sorpresa, o sea, para los que vayan va a haber una gran sorpresa. ¿Birra gratis? Ponele. Si no, no voy, vos sabés. Yo invito, ustedes pagan, muchachos. Y vamos a llevar, bueno, todos los discos, cassette, remera, después está el combo, que es el disco cassette de remera, que tiene un precio de 3.000 pesos. Y vamos a estar ahí compartiendo con todos los que quieran estar y haciendo de verdad un estreno como debe haber sido en lo posible hoy en día. El show del 8 de mayo se reprogramó, que es una palabra muy utilizada en términos shows hoy en día, se reprogramó al 16 de octubre. Ajá. Íbamos a hacerlo en junio, julio, pero la verdad que particularmente prefería hacerlo, patearlo lo más posible, porque claro, si no, no sabes si lo pones en junio, no, agosto, no, septiembre, no. Claro, y hasta como que perdés un poco de... Más allá de que pierde fuerza el evento, quedás como... No es que quedás fuera de cuadro, de marco, de contexto, pero interiormente también te bajonea, exactamente. Ya estamos bajoneados con lo que pasó, pero bueno, le ponemos todo, o sea, con lo que pasó, en el sentido, estamos bajoneados con todo lo que está pasando, pero sí, bueno, obvio, habíamos agarrado, ya íbamos saliendo para adelante un poco con los shows, cada quien iba haciendo su show, cada una de las bandas del movimiento, y por eso mismo planeamos 2 meses antes e hicimos una inversión en un montón de cosas, como sea alquilar el local y como sea. Seguro. Hicimos una inversión que, bueno, se fue reprogramando para el 16 de octubre, con lo cual estamos súper contentos que se va a hacer el 16 de octubre, seguro. Pero mañana, 15 de mayo, nos vemos en el bar Viejos Roqueros, en San Telmo, en Chile, al 300, 400. Por eso, 300, ahí. 400 por ahí. Vamos a estar de las 4 de la tarde hasta Chile, las 6 y media de la tarde. Chile y una de esas. Sí, un San Telmo también en Chile, que vamos a estar ahí donde había. Sí, donde arranca Chile, arranca en el cero, 3 cuadras. Y lo importante es que viene gente de conurbano, viene gente de capital, y lo importante es disfrutar y intercambiar. ¿Y vos un poco. ¿Vos creés que esto puede llegar a ser itinerante? Y sinceramente es una idea. O sea, la verdad que no lo queremos explayar. Pero bueno, dependiendo de lo que pase mañana, uh-huh. Pudiera ser itinerante para otros lugares, incluso para otras provincias. O sea, de una forma, como ya lo van a ver mañana, con las sorpresas que van a ver mañana. Y bueno, como dicen que esto es una nueva realidad, así que vamos a hacer cosas nuevas, porque si no vamos a quedarnos esperando el pasado con los dinosaurios. Sí, yo creo que si no activás, te pasa por encima la realidad. Y sobre todo las bandas, ¿no? Que muchos reniegan de los streaming, dicen, bla, bla, bla, bla, bla. Está buenísimo. Pero si una banda no se muestra, no genera, no actúa, no acciona, es una banda de póster, ¿viste? Yo siempre, exactamente lo que voy a decir. Yo siempre he dicho que las bandas tienen dos cosas que tienen que hacer siempre, desde las noveles que están empezando hasta las grandes, obvio. Grabar, representarse en discos. Antes era más difícil, ahora es más fácil, sí, más sencillo, claro. O sea, y más ahora que lo puedes subir a internet, aunque no lo saques en físico, lo subís a internet. Claro. Sacar el disco y tocar en vivo. Entonces, en pandemia está comprobado que si sea a larga distancia podemos hacer discos. No hace falta que sea físico. O sea, Coral lo sacó en físico, buenísimo, estoy súper feliz. Pero cualquier banda, incluso la que está comenzando, puede grabar a larga distancia, puede grabar en su ciudad, puede grabar en un estudio o en su mismo estudio en su casa, en la computadora. De manera precaria, no hace falta que sea el sonido súper full óptimo. Totalmente, ya hoy por hoy con la computadora puedes hacer un montón de cosas buenas. Y subirlo a Spotify y ya ahí tenés el disco. Y el otro es tocar en vivo. Bueno, no se puede tocar en vivo. Vamos a hacer esto, compartir, y vamos a llegar a todos los lugares donde podamos llegar. Incluso todo lo de la radio se multiplica, lo que estamos haciendo en los programas como hoy acá, en radio, en videos por medio de YouTube, y compartir con la gente y tocar en vivo, así sea acústico, formato acústico, así sea formato eléctrico, como sea, con que a veces dicen pocas personas, que nada más 30% de la convocatoria del lugar puede haber. Y se quejan porque tenemos que estar sentados. ¿Y qué querés, hermano? ¿Es eso o nada? Claro. ¿Qué carajo querés? O sea, hay que hacerlo. ¿Qué querés? ¿Te vas a ir a tu casa? Porque sabes que si no hay otra cosa, que no podés hacer otra cosa. Es que me tengo que poner el tapabocas, y que me tengo que echar el alcohol, y que me tengo que estar sentado. ¿Y qué querés? Es mejor eso que estar en tu casa viendo un video. Así que son cosas que hay que hacer. Y si es la nueva realidad, hasta que dure, tampoco vamos a decir que si vemos que no. Pasa una etapa. Pero sabemos hasta que dure, esto no va a ser eterno. Obvio, pero para mí es espero son un par de años. Primero, que seamos sobrevivientes a toda esta cuestión que arrancó hace en el 2020, acá por lo menos. Y bueno, y después vemos, qué sé yo, en la vorágine. Hoy, en el 2020, como dijiste, ya estamos en el 2021, sigue. Así que hoy por hoy, muchachos, seamos. Ya nos estamos arrimando a la mitad del 2021, ojo, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Ya estamos en invierno. Vaya, ¿quieren invertir su dinero? Compren sidra y pan dulce, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Perdón, tengo para pasar del dato. Chile 361 en San Telmo. Es viejos rockeros. Ahí ya, es la dirección exacta. Muy bien, vamos. Gracias, papá, gracias. Ahí tienen, ¿eh? Chile 361. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, 16 horas. Más o menos. Atentos que hay dos sorpresa. Horitas ahí, suficiente. Sí, no se pongan pesados. Pueden tomar algo, pueden comer algo. Sí, vamos sí, a no. Disfrutar y vamos y a pasar principalmente, una principalmente y fundamentalmente pueden charlar con la gente que generó esto, con la gente que creó esto, con los Coral, y pregúntenle, ¿cambié para mal? Porque en realidad cambiaste. Aquellos que conocen a Facundo de antes saben que es más bueno que el pan, y dicen, no puedo creer que Facundo se ha cambiado para mal. Ahora sí soy malo, antes era bueno. Ahora sos una mala persona, viste, te odio. Quiero agradecer a dos personas que están siempre con nosotros a full con esto. Es bueno, primero Icarus Music, que siempre está Carlos, Marcela con nosotros. A Néstor de Nesar Producciones, que es quien nos está haciendo toda la gamba y toda esta producción de Meet and Street, del concierto que iba a ser y que va a ser ahora en sí, el 6 de octubre. Cuando y, sea. Claro, y a Patricia, que se está encargando mucho de todas las entrevistas y de todo lo que es la parte de prensa. O sea que si una banda los quiere contactar para invitarlos a una charla o a una telefónica, ¿a dónde se dirigen? Y bueno, directamente por el las Facebook redes. O por el Instagram de Coral, que es Coral Trash and Roll o Coral Oficial. Y si no, bueno, por el mismo mío personal, Facundo Coral, en Facebook o en... Ahí le decís las tarifas y todo eso, ¿no? Nah, nah, y la gente que siempre llama. No, yo sé que siempre estamos... son lata de birra. ¿Eh? Sí, eso sí es la tarifa. La gente que siempre escribe y llama sabe que siempre estamos abiertos a estar y siempre estamos contentos con estar en radio, en programa, incluso en grabaciones, haciendo colaboraciones, así que ahí estamos a full. Esto de tener solo dos dedos y un teléfono es una cosa muy preocupante. Destructores, ¿qué es Destructores? Destructores tiene que ver un poco con quién te quiere planear la vida, la moda, la economía, la política. De eso se trata. La letra habla bastante sobre eso, bastante sobre... ¿quién planea la sociedad y al servicio de quién estás sin saberlo? Destructores es el track número 8 del nuevo trabajo de Coral, Cambié para Mal. Es el nombre de este álbum, editado por Icarus Music. Icarus, qué grande, Carlitos. La verdad que uno que hace 20 años que lo conoce, me sigue alegrando. Mira que pateamos, ¿eh? Que haga este camino. Tipo de cosas. Sí, totalmente. Aquellos que lo conocimos en La Mala cuando arrancó, nosotros seguimos pobres y el chabón hizo la moneda. Me olvidé de poner un sello discográfico. Cambié para Mal es el álbum, Coral es la banda, el tema es Destructores. Destructores, Cambié para Mal, es el álbum Coral la banda. Acá estamos con el amigo Facu charlando de la vida y demás cuestiones que hacen a todo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo feliz, la verdad. No, en serio, estoy feliz por muchas razones. Disco nuevo. A ver, hay que sobrellevar toda esta... Porque los rockeros son humanos también, sépanlo. Y sí, obvio. Altos bajones tenemos. Hay que sobrellevar todo esto que estamos pasando. ¿La vida es una mierda? No, la vida es la vida. Tiene periodos de mierda y periodos increíbles. La vida es bella. La vida para mí es hermosa. Qué buena película. La vida es hermosa para mí. Lo que pasa es que es obvio, o sea, nada puede ser pum para arriba. Todo es un ambiente. La música se hace por la tensión y la resolución. Por los momentos, por la música se hace por, y los solos de guitarra y todo lo que quieras, las voces, lo que quieras, se hace por la tensión y resolución, que es una teoría en la música, que es las partes que te sentís así como agobiado, y después la resolución es la parte que estás como que llegaste a la raíz del tema, llegaste a la nota que te resuelve. Y la vida es lo mismo, la vida es, no pudieras estar feliz si no sabes qué es la mierda de la vida. Entonces hay momentos que son difíciles y hay momentos en los que estás tranquilo y feliz. En este momento, ¿cómo estás? ¿Tranquilo y feliz? Estoy bastante bien. No estoy totalmente feliz, pero estoy bastante bien. Nunca la totalidad ha sido. Sí, la felicidad plena ya sabemos que no existe, que son momentos, son momentos, sucesiones de momentos. Exacto, pero estoy contento. Cosas que me hacen felices a mí son... soy bastante barato y fácil. La música me hace feliz, por lo cual estamos estrenando un disco. Soy muy feliz. Bueno, toda una declaración, señores, presten atención, tomen nota para cuando sepan que no, cuando se encuentren ahí en el callejón sin salida y no sepan para dónde correr, busquen la agenda donde acaban de anotar todo esto que el amigo Facu dijo y activen, muevan. No sé, la vida, venimos para morir, eso ya lo sabemos, es un hecho. Nada, solo queda el transcurso de vida. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a la muerte. Traten de ser lo menos garcas posible. Traten de ser garcas. Sí, porque a veces la circunstancia de la vida, en fin, ¿no? Una garcadita para ahí. Yo soy sincero. Así que no me rompan las pelotas. Acá está Alejandra mandando mensajes a cuatro manos porque no sé qué le pasó al celular. Dale. No se pudo comunicar, la vida es bellísima, dice, sí, totalmente, respirar, levantarse por la mañana, ver a nuestros hijos, dar un beso a nuestros amores, perdón, me salió en plural, voy a tener un problema. ¿Te puedo decir dos momentos de que yo digo, vale la pena vivir? Sí. Todos los días, cuando me levanto, sobre todo ahora que a mí me encanta el frío, no me gusta el calor, bueno, me levanto, hago el mate y me siento a tomar un mate en la mañana, que ves que tenés todo el día, que ya hoy por hoy temprano está de noche y va amaneciendo. Es un momento que estoy feliz. El segundo momento cuando salgo con mi bicicleta. Vamos, con ese aire, sí, porque soy muy deportista. Salgo con mi bicicleta con la Harley y me da el viento así y digo, este momento es increíble. Son dos momentos que vivo todos los días y que te da felicidad. Exactamente, eso se llama amor, es amor por la vida, amor por la vida. Dentro del álbum del nuevo trabajo de Coral, Cambié para Mal, acabamos de escuchar Destructores y el track número 9, el que cierra el trabajo, es Desde el Asfalto. ¿Qué nos contás? Desde el Asfalto, tiene que ver con la bicicleta, no mentira. No, Desde el Asfalto, este sí es netamente de Elías. Siempre Elías ha sido muy fierrero, le encantan, y tiene varias canciones dedicadas a los fierros. Le encantan los autos, tenía una con su primer banda, se llama El Torino, Mi Torino, algo así. Y esta está dedicada, ha tenido motos también. Yo pensé que hacía entraderos. No, y ha tenido motos, y esta se le dedica a lo que él sentía cuando salía con la moto y su alegría con la moto. Y habla de cuando salís en la noche fría con la moto y cuando va saliendo el sol. Habla un montón de cosas y de que la ves, o sea, que te cagás de frío, te cagás de lluvia, te cagás un montón de cosas y la ves ahí y el tipo tiene el orgullo y la alegría de ver su moto ahí y dice, mañana te saco otra vez o te saco hoy cuando quiera, y trata de eso. Muy bien, moteros, bikers, atención. Este quizás sea el próximo hit del invierno. Desde el Asfalto vamos a escuchar Coral desde Cambié para Mal. Y así suena. Don't Desde el asfalto. Temazo ahí, este, el turco poniendo la voz y la, esa melodía limpia que tan bien le queda. Es un poco la idea que quisimos hacer en este disco, rápidamente, uh-huh. Que la música sea siempre contundente, siempre pesada, siempre al palo, y la voz vaya jugando con la limpieza, con la agresividad, con los momentos que tal vez sean, que te acordás de esa melodía media, incluso hasta pop, si querés decirlo, claro. Melodiosa, que te la vas a acordar, y otras veces más agresivas y voces más distorsionadas. Y algo que no te pregunté, la tapa del álbum. La tapa tiene que ver con el nombre, tiene que ver con esto que estamos pasando. A ver, nosotros cuando empezamos la preproducción de este disco, antes de la pandemia, como te dije que todo venía de situaciones personales que estábamos viviendo, ya sabíamos que no se quería, queríamos cómo se llamara o la intención de cómo se llamara. Después salió, al hacer las letras, salió Cambié para Mal. Y la tapa tiene que ver con ese, viste que es un animal, un lobo, cálido, a mí me vino el flash de Motorhead, porque uno, bueno, en fin, uno es fan. Podría ser, pero Motorhead es como. Está definido. No es un animal, claro. No, pero de repente el Overkill, la tapa del disco de Overkill o Another Perfect Day. Another Perfect Day, esa, epa. Igual es el mismo muñeco. Another Perfect Day es el mismo muñeco de Motorhead. Sí, no sí, obviamente, pero distorsionado. Pero la idea es sacar el animal que tenés por dentro, el animal es buen sentido, la furia, sí. Sacar la furia que tenés por dentro, sacar toda esa rabia que tenés por dentro y que podamos pasar la etapa ahora que estamos pasando. O sea, todo esto que estamos pasando te afecta a nivel psicológico, monetario, económico, trabajo, existencial, no sé, lo que de amor, de todo, familiar, obvio, de sanidad. Y no decaer, o sea, la tapa es como que sacar ese interior que uno tiene. El animal interno, como acota acá Alejandra a través de un mensaje. Ale está ahí aportando con el WhatsApp, pobre, se quedó sin teléfono. Como me dijeron ayer, ahora Coral le muestra los dientes a todas las malas situaciones, algo así. ¿Me es que, o sea, no dejarse doblegar? Yo creo que la actitud de mostrar los dientes es el efecto que produce la reacción a la necesidad de sí. Salir adelante y de supervivencia, un hecho de supervivencia, ¿no? O si no te vas acobijando así cada vez más chico y llorando, o si no salís para adelante y inflas el y cambiamos y para mal. Tengo mensajes de una oyente. Hola, soy Pato O'Connor. Facu es muy generoso, un genio, un abrazo gigante y gracias, aguante Coral. Lo acaban de mandar. Maldito. Vamos, Facu. Sí, yo afirmo y comparto lo que esta oyente. Primero agradecer por estar ahí del otro lado escuchando y bancándonos esta charla de ebrios, no tan ebrios, porque en realidad acá viene el momento de los violines. Soy amigo de Facu y lo que más disfrutamos, aparte de escuchar música, es de compartir un trago y de hablar de la vida, de esas cuestiones, ¿no? Él cambió para mal, yo no. No, de todas las experiencias que hemos tenido en la vida, que nos conocemos hace varias décadas, un par de décadas, y las experiencias que hemos vivido, y siempre compartimos ideas que generalmente son las mismas y a veces no, pero las podemos hablar. No, pero eso es la vida, eso es vivir. Y de eso se trata. Vivimos, solo se trata de vivir. Y si alguien sabe de música, es este señor que está acá. Yo no, digo, el gurú, estudiar, le digo vos el gurú. Fuiste a estudiar, yo lo estudié. No, si yo soy un ladri, yo soy un ladri. No, pero si alguien de música, o sea, tal vez no de música de tocar, yo estudié eso, pero. La parte técnica. De música de bandas, de años, de estilos, de todo, es el señor Ricardo González. Yo creo que nadie sabe tanto como. Bueno, ahora te compro otro pack de Sai Birra, pará. Gracias, vamos llamando, por favor, el teléfono. Perdón, ustedes no se rían ahí atrás, Esto es muy serio, Cambié para Mal es el álbum, Coral es la banda, nuestro amigo Facu acá charlando, mostrándonos la interna de cómo se gestó, de cómo generó. Bueno, mañana entonces es la convocatoria. Mañana nos vemos en San Telmo, en Chile, al 361. 361. Vamos, qué memoria todavía, ¿eh? En el bar Los Viejos Rockeros, que vamos a hacer el Meet and Street, es poder encontrarnos todos en la calle, bajo la legalidad actual y bajo los protocolos actuales. Sin que el tío Alberto te lleve preso. Claro, y Alberto. Y nada, y mostrar el disco, los que quieren comprar el disco, remera, cassette, compartir, Y hay una gran sorpresa por ahí para mañana. Nos vemos a las 4 de la tarde hasta las 6 y media. Con el tema que vamos a cerrar ahora, terminamos de escuchar completo el álbum. La verdad que para mí, yo lo quería hacer y llegamos en horario y demás. Si nos pasamos un minuto no pasa nada, está todo bien. Cambio para mal es eso también, es la actitud. Cambiar para mal de eso en se el trata. Sentido. En el sentido malo de que estás haciendo daño. Pero es romper la estructura, romper el mandato. Buscarle la vuelta y cambiar para mal significa que mañana tu patrón, viste, te vaya a dar una orden y vos no vas a acatar esa orden, lo vas a hacer a tu manera. Eso es cambiar para mal, mal en el buen sentido. Porque... cambiar la historia de redención. Totalmente. Y la historia, creo que la terminan escribiendo los que hicieron grandes cambios, los que cambiaron las cosas. Quizás en ese momento, una actitud de un gran prócer nuestro, ¿qué es eso? San Martín, se le ocurrió cruzar la cordillera. No, mirá, San Martín cambió para mal, se le ocurrió cruzar la cordillera. Es una locura. Va a libertar otro país. Bueno, llevado a las pequeñas cosas nuestras, a nuestras pequeñas luchas diarias de cada momento. Es pensar un poco antes de tomar una actitud o de tomar hacer cierta cosa o algo, es pensar un poquito. Y hablando de tomar, ahora vamos a hacer un gran brindis para despedir el programa número 90. Lo vamos a finalizar así, escuchando un tema de Coral, el que Facu dijo que era su tema favorito. ¿Tu tema favorito del álbum? Mirá, yo cuando grabo un álbum, no lo quiero escuchar más porque si no quiero cambiarle mil cosas, ¿no? Entonces, claro. Como me decía Carlos, ya dejá de joder, boludo. O sea, ya está, basta. Si no, no sale el 8 de mayo, ¿eh? Y también me decía Carlos, ya está, no sale, ¿eh? Entonces, listo, le echo la última escuchada, chao. Y no lo escucho más. Y tal vez no lo escucho en años. Este lo escuché. Y a veces, es más, busco un momento cuando. Porque si me siento a escucharlo, me pongo nervioso. Quería cambiar esto. Si lo escucho años más tarde, digo, me gusta. O sea, me gusta lo que hice, ¿me entendés? O sea, está bien, no tenía que cambiarle nada. O lo que sea. Y vengo oyéndolo hace un par de días de que salió, no lo escuché. Y vengo oyéndolo y este tema es el que más me gusta hoy en día. ¿Te llega? Sí, me llega mucho. ¿Musicalmente te llega a la fibra íntima? Creo que sí, me emociona. Me emociona, hay muchos temas. Cambié para mal es un tema que me emociona mucho. Sí. Bueno, no lo mencionamos de cortina, es el corte, el single. Claro, que y es el video que pueden ver en la página de YouTube de Icarus Music. El video. Y nada, es como que también me pasa con distintos discos, perdón, rápido, que... Hay temas que van cambiando, ¿viste? De un tiempo a otro, me gusta más este tema, o sí, me gusta más este otro. Sí. O le encontrás de acuerdo a lo que estás viviendo, esta letra es la que me emociona ahora, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, hoy por hoy, creo que este tema es el que me copa. O sea, lo oigo, digo, wow, boludo. Cambie para mal, el álbum Coral La Banda, editado por Icarus Music, el amigo Carlitos ahí apoyando a la escena. Y nos vamos a despedir. Saludamos a Ale a la distancia porque hoy no pudo venir. Su teléfono, no sé, tuvo unos problemas. Agradecemos a Ezequiel que está del otro lado ahí escuchando. También Pau desde Mendoza, la oyente Patricia. Pato también, que está ahí escuchando del otro lado, y aquellos que están escuchando, y si no, bueno, escuchen en la repetición a través de Metal Argentum y los lunes de Montreal Radio. Cerramos el episodio número 90 con Todo Mi Poder. El tema que está incluido en Cambié para Mal. Bueno, Facu, ¿qué más decirte? Ahora escuchamos este tema y nos abrazamos y todas esas cosas que hacemos. Menos mal que no hay cámaras. Y nos tomamos ahí birrama. Bueno, gracias por la invitación de siempre y gracias por estar pendiente siempre. Y gracias a ustedes en la radio, es un ladrillo más aguantando, ¿no? Todo lo que es el rock, la música, no digamos el metal, el rock en general, la música en general, las ideas en general. A Diablo Sin Música, por ese tono. Esa nota ahí que están... Y sí, es el famoso intervalo del diablo, loco. Sí, famoso intervalo. No lo quieren intervalo, entender. No lo quieren entender. Intervalo. Y nada, nos vemos mañana a 15 a las 4 de la tarde en 361 de Chile. Se acaba de morir el programa número 90 y nos vamos con Todo Mi Poder de Coral. Amigos, al señor operador, nos vemos dentro de 7 días. Gracias, chau Ale, chau a todos, chau. Coral cierra el intervalo del diablo.